Seguimos en vivo en Panorama, 10:10, muy fría la mañana. Pero bueno, para combatir el frío, qué mejor que un baño caliente. Y tenemos una buena noticia que nos llega desde la cumbre, la reapertura de la pileta municipal. Estamos en comunicación telefónica con el intendente, el señor Pablo Alicio. Estimado intendente, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, la verdad que es una notición y hasta le digo con una envidia sana que ya estén reabriendo la pileta municipal. Sí, bueno, por suerte se ha habilitado la actividad hace unos 15 días. Estuvimos trabajando en la puesta en funcionamiento del espacio. Digamos, primero calentando el agua para que esté bien, para que nadie se nos enferme. Claro. Y bueno, a partir del día de hoy se habilita nuevamente, en principio para bueno los vecinos de nuestra localidad, y seguramente con el correr de las semanas vamos a estar habilitando para todos los vecinos del corredor Punilla, que sabemos que vienen muchos también. Claro, y eso para la gente de la cumbre tiene un costo, ¿cómo es eso? Sí, tiene un costo, bueno, para las clases que se toman con los diferentes profesores que hay en el lugar, y bueno, tiene un costo también para los que lo realizan de manera libre, ¿no? Naturalmente más económico que una pileta municipal, que una pileta climatizada privada, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bien, qué interesante. Y esa obra viene de gestiones anteriores, intendente. ¿Cómo se logró tener una pileta climatizada municipal? Algo que es novedoso y que no se ve en otras localidades. Bueno, la pileta estaba cuando nosotros llegamos a la gestión. Lo que hicimos fue climatizarla y hacerle el cerramiento durante la gestión del contador Rubén Ovelar. En el periodo anterior, con fondos que conseguimos del área de discapacidad de la provincia y de Nación. Bueno, agradecidos también por esta situación. Digamos, esto tenía un fin, que sea para tratamiento de todas las personas con discapacidad de la zona también, ¿no? Ajá, qué interesante. Intendente, habíamos escuchado hace algunos días que habían tenido algunas limitaciones con el servicio del agua. ¿Cómo están resolviendo la provisión del agua en la cumbre? No, digamos, funciona con cortes programados después de las 18 horas, pero no hemos tenido ningún inconveniente hasta el momento. Digamos, todas las personas que tienen tanques y bueno, que se pueden proveer a través de esos, bueno, de los tanques y de todo, no han tenido ningún inconveniente. No hemos tenido grandes problemas en este tiempo. También estamos gestionando obras a través del gobierno nacional con una nueva perforación y obras complementarias con el gobierno de la provincia. ¿Esa limitación del agua se debía a la bajante en el dique San Jerónimo? Exactamente, sí. Estamos ante un año de sequía pronunciada, digamos, hace varios meses que no llueve en nuestra localidad y en gran parte de la provincia. Por eso también estamos sufriendo el tema de los incendios. Uh-huh. Bueno, por lo cual, bueno, decidimos restringir el servicio en ese horario, pero sin grandes inconvenientes, por suerte. Nosotros tenemos un 75-80% de la población que se provee de agua de pozo. Ajá, bien. Intendente, usted estuvo la semana pasada cuando vino el ministro de Ambiente. ¿Qué le pareció la visita? ¿Pudo conversar con él? ¿Qué expectativa le dejó la visita del ministro Juan Cabandier luego de los incendios? Bueno, la verdad que bueno, la visita del ministro Juan Cabandier, tanto la visita del ministro Juan Cabandier como de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, fue una buena sorpresa, digamos, para nosotros, teniendo en cuenta que siempre se le exige a los funcionarios nacionales y se le recrimina que toman decisiones desde atrás de un escritorio en Capital Federal o Buenos Aires, ¿no? Nosotros sabemos que hay un Estado que está presente en la actualidad y es muy bueno que estos funcionarios hayan llegado a la zona a observar con sus propios ojos la crisis y el desastre que provocaron los incendios y bueno, que todos los niveles del Estado, tanto la nación como la provincia y los municipios y comunas de la localidad, estén cerca de la gente que se ha visto afectada, ¿no? ¿Y se hizo algún anuncio, alguna entrega de ayuda, algo en concreto pudieron traer desde el ministerio? Sí, bueno, el Ministerio de Ambiente colaboró con 5 aviones hidrantes, un avión vigía y un helicóptero para la extinción del incendio. Bien. Y el día sábado recibimos a gente del Ministerio de Desarrollo Social que llegaron a la localidad de Capriles del Monte con 8 camiones de ayuda, entre las que hay alimentos, ropa de abrigo, agua, materiales de construcción, bueno, de todo un poco, para poder colaborar con todos los vecinos de esas localidades que se han visto afectados. Intendente, hace algunas semanas ya se anunciaba que, bueno, la comunidad regional Punilla ahora va a ser presidida por Jorge Caserio. Quería preguntarle cómo ve este nombramiento, la selección del intendente de Vallehermoso, y bueno, él mismo manifestó que el desafío más urgente para Punilla era resolver la cuestión de los residuos. ¿Qué opinión tienen sobre eso? Bueno, me parece muy bien la elección de Jorge. Sabemos el cariño al trabajo que tiene con la comunidad regional. Él siente la comunidad de una manera muy, muy pasional, digamos. Ha trabajado muchísimo para su conformación y en todo el proceso que ha tenido. Y por supuesto, el objetivo principal es resolver el tema de los residuos sólidos urbanos para todos los intendentes de la zona. Es un tema en el que venimos trabajando con el Ministerio de Ambiente de la Nación, con Juan Cabandía precisamente, con Sergio Federovisky, su secretario de Ambiente, con el secretario de Ambiente de la provincia, Juan Carlos Escoto, con los legisladores departamentales Miguel Maldonado y Mariana Caceri, con todos los intendentes de los diferentes colores políticos, porque siempre entendimos que el tema de la basura es un tema que hay que resolverlo a nivel regional, que de nada sirve que se resuelva de manera individual cada municipio. Y bueno, en eso estamos trabajándolo. Creemos que y tenemos muy buenas expectativas de poder resolverlo digamos en este periodo de trabajo que estamos llevando adelante. Bien, ahí veíamos imágenes de que ya están pintando algunos carteles, está empezando a acondicionar la ciudad para lo que podría llegar a ser una posible temporada. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que va a haber temporada? ¿Que estamos en condiciones de soñar con la llegada del turismo? Esperemos que sí. Bueno, el Ministerio de Turismo de la Nación anunció que seguramente vamos a tener temporada y esperemos que así sea. Para pueblos que viven exclusivamente de la industria del turismo, como son la mayoría de los del corredor Punilla, es muy importante esta noticia. Venimos trabajando con el sector privado, tanto hoteleros, gastronómicos, comerciantes y prestadores de servicio en nuestra localidad, teniendo diferentes reuniones. Mañana tenemos una con el ente mixto de turismo y la conformación de los nuevos integrantes. Uh-huh. Y en ese trabajo también entre lo público y lo privado está, bueno, el arreglo de toda la cartelería turística que tenemos en nuestra localidad. Esta semana también se comienza el arreglo del camino a Río Pinto, que es muy importante tenerlo en condiciones. Uh-huh. Para cuando llegue el turismo. También vamos a estar arreglando el mes próximo seguramente nuestro balneario municipal, el camino al Cristo, bueno, todas acciones que queremos tener para cuando el turista llegue se encuentre de la mejor manera todo en nuestra localidad. Intendente, bueno, muy bien, muchas gracias por su tiempo, a la expectativa de cuando ya empiece a burbujear esa piscina municipal que tienen ahí, espectacular, climatizada, y le digo la verdad con un poco de envidia sana, que espero que la disfruten. Bueno, muchísimas gracias, Juan, te agradezco el llamado y bueno, darme la posibilidad de comentar a todos los vecinos de Punilla las acciones que lleva adelante la Municipalidad de La Cumbre. Gracias a vos, que tengas buen día. Igualmente. Así pasó Pablo Alicio, intendente de la localidad de La Cumbre, que en el día de hoy está reinaugurando su pileta climatizada municipal. Un lujo.